94.3 Río FM. 11 horas 21 minutos de este domingo 27 de junio, último domingo de junio. Vamos a charlar un rato con el senador departamental, el doctor Leonardo Diana. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Marvin. Muy buenos días. Qué frío, ¿eh? Qué mañana linda, hermosa, pero fría. Y sería raro que hiciera calor, senador. ¿No le parece? Qué heladita que pegó. Ah, bueno, hay que acostumbrarse a estas cosas porque, a ver, si ya perdemos, hemos perdido tantas costumbres en este país, que si perdemos la costumbre de que en invierno hace frío y en verano hace calor, estamos mal, ¿eh? No, sí, yo lo digo, pero se siente realmente el frío y la estamos atravesando una ola polar que realmente fue así, como lo pronosticaban, ¿no? Sin duda que sí. Ahora, si ya este gobierno que nos ha cambiado tanto las costumbres, o pretende cambiarnos tanto las costumbres en este país, ya nos cambia el invierno con el verano, ya es porque decididamente la cuestión cultural va muy mal, muy mal. Ya sería lo último. No, no es cierto, senador, sería complicado. Senador, así en un pantallazo, ¿cómo andamos con la cuestión de vacunación, la cuestión de infectados, la capacidad de internación al día de hoy? Bueno, así en un primer pantallazo, digamos, los casos, como te contaba o le contaba a algunos medios, se han empezado a detener. Tienen una tendencia a estabilizarse, no decimos a bajar, sino a estabilizarse. Claro, claro. Los casos de internados siguen en nuestro departamento, muchas camas de internación generales y críticas, la verdad, casi por completo usadas. Y nosotros vemos que el tema de Santa Fe Rosario todavía no afloja. O sea, a ver, le voy a explicar. Para ser más concreto, el sistema de medicina está formado por niveles de complejidad. La complejidad más alta siempre está en las grandes ciudades. Claro. Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto. Bueno, ese sistema nos hemos dado cuenta que no funciona para nada, porque se satura con los propios ciudadanos de esas grandes núcleos urbanos. Los que viven ahí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, si de algo sirvió todo esto, es darnos cuenta que de alguna manera, el día de mañana tenemos que pensar en descentralizar la alta complejidad. Por regiones, por zonas, por algún criterio, pero descentralizarla. De cualquier manera, es simplemente aumentar la capacidad de atención, sin lugar a dudas. Sí, y no meterla todo dentro de Rosario y Santa Fe, porque si no, nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Sí, bueno. Renegamos para tratar de derivar a algún paciente crítico, cuando en realidad normalmente se hacían las derivaciones con una agilidad. Claro. Y de una manera tan aceitada que ni nos dábamos cuenta. Bien. ¿Y ahora? Bueno, ahora estamos complicados en ese sentido, con camas críticas, o sea, nuestras propias terapias intensivas están llenas. Las camas de internación generales también están bastante complicadas en ese sentido. Además, recordemos que hay otras patologías también. No, bueno, sí, era lo que seguía. Es decir, bueno, estamos hablando exclusivamente de las internaciones por coronavirus. Entonces la gente, a ver, no puede tener cirugía de otra índole, no puede haber partos, no puede haber páncreas, no puede haber absolutamente nada. No sé, yo no escucho más hablar de otro tipo de intervenciones. ¿Usted, doctor? No, se han suspendido, por supuesto, porque vos sabés que una cirugía necesita después de una cama. Ese paciente puede evolucionar de una forma crítica y la cama crítica ahora no la tiene. Entonces, de algún modo, se ha decidido pausar todo tipo de intervenciones que conlleve a un riesgo de cama crítica. Sí, está bien. Mientras tanto, sigue. El paciente sigue con su dolencia hasta que... Sí. Eso es lo más triste, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese panorama estamos en cuanto a vacunación. Ahí he hablado con la ministra para que la próxima semana me dé un parte actualizado de vacunas. Ajá. Hace unos 15 días yo di una cifra que aproximadamente había 28.000 vacunas aplicadas en nuestro departamento, de las cuales se divide a grande modo, te estoy diciendo, Omar, 22.000 dosis de primera vacuna. 22.354 es el número que me pasó Mariano Busso, que es su secretario de prensa. Ahí está, perfecto. Y el resto son segundas dosis. Obviamente, el primer razonamiento que uno hace es que la segunda dosis está todavía muy, muy retrasada y que la cobertura de población todavía falta mucho, ¿eh? No llegamos, bueno, rozamos el 20% por ahí en total, y si uno va hacia las primera y segunda dosis, o sea, vacunación completa, estamos por debajo del 7, por ahí, en algunos índices muy, muy bajos. Cuando sabemos que la inmunidad de rebaño se logra a partir del 70% de la población vacunada. Con las dos dosis. Exactamente. Bien. ¿Y qué esperamos ahí? ¿Que la divina providencia, en un acto de arrojo, nos diga, muchachos, quedan todos vacunados? No, de alguna manera. Nosotros siempre insistimos y pedimos vacunas. Yo sé que se está ejerciendo un gran trabajo por parte de los SAMCO y los hospitales vacunando. No, pero son dos cosas diferentes, senador. A ver, una cosa es el trabajo de la gente de los SAMCO, invalorable, cumple con su trabajo, están en el frente de batalla, lo reconoce todo el mundo. No hay persona que no reconozca el trabajo de la gente de los vacunatorios. Eso es sagrado. Y el otro tema es las dosis de vacuna que debemos recibir regularmente para poder vacunar a buen ritmo. Eso es a lo que te referís, y eso es lo que de alguna manera siempre planteamos en la Cámara, y que la verdad, las variables esas están cerradas bajo cuatro llaves, porque no sabemos cuándo van a venir, con qué previsión. Yo creo que tampoco ellos saben, porque eso se lo manda la nación. Claro, bueno, o sea, pero la doctora Bisotti dijo que de las vacunas no se vencen, ¿usted la escuchó? Yo no sé si se refiere a las vacunas o a la dosis, la duración de la inmunidad de la dosis. No sé, yo escuché lo que le digo, que las vacunas no se vencen. Entonces, bueno, podemos estar tranquilos con una sola dosis que no va a pasar nada. No es así. Si bien la primera dosis te da cierto grado de inmunidad, las vacunas están hechas para respetarse como se han inventado. O sea, si son dos dosis, tienen que ir dos dosis, porque el segundo componente, Marvel, actúa como booster, o sea, como potenciador del primero. Correcto. Y es lo que te da una inmunidad permanente. Si recién encendés la radio, estoy charlando con el senador del departamento San Jerónimo, el doctor Leonardo Diana, hablando un poco de esto, ¿no? De cómo estamos con el tema de la vacuna. Y ahora parece que vamos a buscar un sustituto a la segunda dosis de Sputnik, doctor. Bueno, se está hablando de colocar la vacuna CanSino, que es una vacuna monodosis, como segunda dosis, como segundo componente del Sputnik. Eso, no sé, la verdad que me parece que si se puso una dosis de Sputnik, hay que poner otra dosis de Sputnik, como marca los protocolos internacionales. Pero bueno, es verdad que de alguna forma algunos países han hecho una combinación de vacunas que resulta ser bastante efectiva. Pero eso la hacen cuando ya completaron la segunda dosis, no cuando todavía falta completar un segundo componente. Entonces, bueno, viste, esto pasa también, en resumidas cuentas, cuando hay pocas vacunas, cuando se están dando manotazos. Ayer se firmó un contrato por 24 millones de dosis de Sinopharm. Una vacuna china que la ANMAT había, la verdad, hecho algunos cuestionamientos. No quiere decir que sea mala, ¿eh? Sin la aprobamos por decreto, senador, usted sabe. Exactamente. Bueno, entonces... Y de la vacuna nueva, esta que viene, la CanSino, mire, ni el nombre me gusta. Me suena mal hasta el nombre. Como que cansa. Claro. Pero no, bueno. Ojalá sirva, a ver... En esta situación que estamos todos esperanzados en salvarnos, sabemos que una posibilidad de la vacuna, bienvenido sea, pero que no nos traten de conejitos de India, es lo único, simplemente. Sí, las vacunas tienen ese grado de, porque la CanSino todavía tiene un grado de desarrollo inferior a las otras, relativo, que ya se han probado. ¿Se vacunó usted? Yo me vacuné muy poquito con la primera dosis de Sputnik. Muy bien, somos dos. Bien. Pero muy poquito, porque en su momento resigné el turno porque me parecía que no era conveniente, era una etapa muy temprana donde todavía los adultos mayores no se habían vacunado y me parecía que no correspondía, a pesar de mi profesión. ¿Usted como adulto mayor? No. No, como médico. No quería sumarle años. No, como médico. Doctor, le pregunto otra cosa y cambiamos de rubro, porque bueno, ya creo que con el panorama bastante extenso ya el panorama de vacuna, el jueves de esta semana se le llevó adelante una reunión virtual donde usted se puso al frente, de políticamente hablando, de lo que es el Frente Cívico y Social a nivel departamental. Cuéntenos algo. Bueno, nosotros hicimos un trato, un acuerdo, la verdad que una conversación muy muy buena, que se cerró con aquella reunión en Coronda, con donde había todos referentes del Frente Progresista reunidos en el Salón de la Mutual, ahí, justamente en Coronda. Y que de alguna manera teníamos un proyecto en común, teníamos una visión, sabíamos que este 2021 nos iba a posibilitar un 2023, y que si bien en este 2021 todavía había algunos reparos, en el 2023 íbamos a estar en un frente un poquito más amplio que el Frente Progresista, un frente que a lo mejor se iba a denominar de otra manera, y que iban a actuar otros actores para poder, de algún modo, tener una chance en la candidatura a gobernador de Miguel Lifshitz. Bueno, desgraciadamente la muerte de Lifshitz atomizó muchos de los sectores, dispersó, y no solamente dentro del frente, sino fuera del frente también. Y bueno, fueron algunos sectores los que decidieron, yo no juzgo si está bien o está mal, pero algunos sectores del radicalismo decidieron irse hacia el sector de más de Cambiemos. Nosotros ratificamos en esa reunión que vos mencionás nuestra pertenencia al Frente. Hay muchos dirigentes, muchos presidentes comunales, muchos afiliados de todos los partidos políticos radicales, socialistas, demócratas progresistas, partido del Sí, el Creo y fuerzas minoritarias, que de alguna forma quieren seguir participando dentro del Frente Progresista, y yo voy a representarlos en estas próximas elecciones. Eso es un poco lo que se hizo, Marvel. Y bueno, no tiene nada malo. Yo digo, acá yo no soy dueño del radicalismo, ni mucho menos, pero es cierto que el radicalismo se ha pasado una fracción a la parte de Cambiemos, y bueno, veremos cómo tienen todos sus derechos, además. No, yo creo que sí, no es una cuestión, me parece una cuestión de derechos, sino plantear abiertamente que... El camino para las elecciones, el Frente Cívico va a ir a una interna, va a ir a una PASO, donde hay diferentes candidatos de diferentes partidos. En Coronda precisamente, se está planteando justamente, porque es interesante, ¿no? Y es la primera vez que hace rato que no veía que tanto un sector que representa el radicalismo desde mi persona, que va a ir como candidato el doctor Matías Uraschi, un sector que representa el PDP, que va a ir Fabio Muratore, y un sector que representa el socialismo, que va a ir Verónica Tagiasco, van a competir en una interna. Esa interna la va a elegir la gente, yo no voy a ser a dedo el que elija quién va a ser el candidato. Está bien, y la lista final que va a competir en las elecciones sale de esa interna en la conformación, después se conforma la lista con por supuesto, a partir de la cantidad de votos. A partir de la interna la gente va armando la lista. Bien. No soy yo el que la arme. Excelente. Con lo que el Frente Cívico va a ir con la candidatura de alguna de estas tres personas al frente, de las personas que usted nombró. Y por otro lado, irá Juntos por el Cambio con lo que Juntos por el Cambio en Coronda decida a partir de, bueno, entiendo, el intendente Ramírez y su gente, van a competir en diferentes lugares. Ellos decidieron, ya te digo. O sea, lo que hablamos, no es lo que hablamos hace, no sé cuánto que hablamos con usted, la posibilidad de que estar todos juntos, hace, no sé, 45 días atrás o 30 bueno, días. Bueno, lo que pasa es que hubo un corrimiento, te digo. Nosotros estamos en el mismo lugar donde estamos, hay otros que han decidido irse hacia otra corriente política, que es más de lo que representa Cambiemos. No lo juzgo, como te vuelvo a decir, pero han decidido competir por ese lado y está bien. Está bien, totalmente. O sea, en este caso Ramírez no iría dentro de la fuerza electoral del Frente Cívico y Social, que por donde llegó, digamos. Bueno, hasta ahora no, pero puede, o sea, todavía no se han cerrado las listas y hasta el 9 de julio supongo que puede tener opción. Digo, acá puede también aparecer otra cuarta lista. O sea, podría aparecer un candidato de la lista de que apadrine a Ramírez dentro de la PASO del Frente Cívico, por ejemplo. ¿Por qué no? Tiene todo su derecho también. ¿A usted le gustaría? No sería lo más justo, que la gente lo elija. Después la gente define qué es lo que quiere. Además sería un espacio abierto, democrático. ¿Y la lista se integraría, la lista final se integraría a partir de los votos de cada de obtenidos por cada obtenido uno? De cada lista, exacto. Bien, lindo panorama, ¿eh? cambiamos un poco el tablero. Bueno, esto es... la verdad que no hay nada de oscurantismo, no hay nada de oculto en esto. Digo... van a competir todo dentro de una interna, que espero que sea limpia, espero que la interna no tenga agresiones ni nada de eso. Ya he hablado con cada uno de ellos, de los actores, por lo menos los que están presentes. Y bueno, la verdad que me gustaría que la gente sea la que elija su propia propuesta y después la encabece en una elección general. Dos cosas, dos cositas cortas como para terminar. Normalmente... de un tiempo largo a esta parte, nos hemos acostumbrado a votar caras, nombres, fotos, y no sabemos nada más que eso. La experiencia de los 30 y pico de años que llevamos acá, donde pasó todo el mundo, nos dice eso, que no hay propuestas, no hay planes, no hay propuestas, no hay proyectos. Eso se suma un poco a la crisis de identidad de los partidos políticos, Marvel. No, está bien, pero yo soy ciudadano. Sería... Pero ese problema es de nosotros los ciudadanos hacia ustedes los políticos. Sí. Digo, yo creo que cada uno tiene que elevar su propuesta y comentarla a la sociedad, porque eso, la sociedad va a ser quien elija la mejor propuesta. ¿Usted se da cuenta que estamos hablando de caras? Sí, no te estoy... O sea, ¿qué nombró? Los tres candidatos que nombró, tres caras. Bueno, cada uno tiene sus antecedentes, ¿no? Por cada supuesto. Uno viene de algún palo. De una corriente distinta y yo no puedo decir que no tengan propuestas todos estos candidatos porque... No, yo tampoco, pero no las conozco hasta acá. A ver, me reservo para mí el decir, no las, ojalá aparezcan. Todavía es muy prematuro, pero me parece que cuando se oficialice todas estas listas, la van a tener que mostrar, porque la gente también quiere saber a ver cuál es la propuesta de cada uno. Excelente, digo, se lo digo como críticas al sistema. Sí. Cualquiera sea la propuesta, lo que nosotros pretendemos es colaborar con la gestión municipal, nunca destruirla. Esto que quede claro, y lo digo ahora y lo voy a seguir diciendo. No quiero de ninguna manera ser un obstáculo, al contrario, porque con el Bachi la verdad que hemos trabajado bastante bien, hemos colaborado mucho en la municipalidad, nos costó mucho también el tema de que todas las cosas que se lograron de alguna manera tuvieron una gestión o de alguna manera también desde el primer mes de gestión que estuve colaborando con la municipalidad, o sea, en ese sentido no voy a voltear lo que hice durante todos estos meses. Usted se da cuenta que el hecho de no ir juntos aparentemente hasta acá significa obviamente va en desmedro de la cantidad de votos que podría tener el intendente como los que tuvo en la elección anterior. Bueno, pero el intendente en la elección anterior fue por Frente Progresista. ¿Vale? Sí, sin duda. Es un análisis por arriba, no van juntos, van divididos, los números no son los mismos. Entonces, si vamos todos juntos es una cosa, pero ahora si algunos deciden ir por otro espacio es otra. Bien, bien. Y usted queda al frente del frente a nivel departamental. Exactamente. ¿Con los ojos puestos en el 2023? Bueno, hay la verdad que hay gente, ya te digo, esto es un anti después de Lipschitz. Sin duda, un desván, desarmó, creo que, viste, veníamos más o menos medio bien y de repente se muere Miguel y ahí, bueno, ahí cada carancho a su rancho, fue complicado. Algunos han volado, otros claro, no. Claro, se cayó el nido, que sostenía toda la estructura, era Miguel, obviamente, indiscutida. De cualquier modo hay algunos núcleos de entendimiento, tanto con el intendente Pablo Hapkin como sí. Emilio Jatón. Sí. Creo que a partir de ese núcleo, de este corredor, Rosario, San Jerónimo, Santa Fe Capital, me parece que puede surgir algo interesante. Pero bueno, esto es todavía muy prematuro, es como hablar de... todavía no pasó el 2021 y queremos hablar de 2023. No lo pasamos todavía y como estamos va a ser muy complicado. El jueves de esta semana vino el gobernador a la ciudad Coronda. Perdón, le pregunto, ¿el gobernador le había avisado a usted que venía? El viernes, perdón. No me avisó. ¿Usted no sabía que venía? Mira, Marvel, te voy a hacer lo más sincero posible. Yo tenía nociones de que algún helicóptero iba a aterrizar en la cancha Belgrano porque justamente era una de las instituciones que nosotros teníamos que visitar. Ah, ¿usted venía en helicóptero? Qué bien, ¿no? No. Yo vine por tierra. Ah, bueno. Con tierra. Pero... lo que nos pareció que hay alguna figura importante ministerial o gubernamental iba a venir. Ajá. Empezamos a averiguar y protocolo no decía nada. Mire, o sea, no nos avisaba. De cualquier manera uno se entera siempre, tiene gente ligada a salud, tiene gente, algún pajarito, bueno, exactamente, algún pajarito sanitario. ¿Así como el de Maduro? No. Este va este más frentista. Y bueno, lo que pasó es que realmente después me aclararon que iba al hospital a entregar una unidad de ambulancia 0 kilómetros. Ajá. Cosa que me parece perfecto, sin duda, quiero resaltar, y lo veníamos pidiendo, porque la verdad que eso, cuántos proyectos hemos presentado en la Cámara por la ambulancia que no iba, que se rompía, que tenía problemas. Bueno, la verdad, una satisfacción de mi parte que se haya entregado una ambulancia. Ahora, la forma, podemos disentir. O sea, jugando la escondida, tanto en Galvez como en Coronda, porque en Galvez pasó exactamente lo mismo, y yo no tengo ningún problema de ir y sentarme con el gobernador porque no tengo nada que esconder. Entonces fui por mi propia cuenta, no fui invitado, pero fui por motu propio. Así que... ahí estuvimos, en Galvez y en Coronda, y me puse al lado del gobernador porque creo que el senador tiene que estar al lado del gobernador. No concibo otra imagen en la construcción de un departamento. Es más, yo creo que hay una persona ahí que está de más, si me permitís. A ver. ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo Social en medio del Ministerio de Salud? Es de Galvez, doctor. Usted lo conoce. ¿Pero qué hace entregando ambulancias cuando la crisis pesquera le está por saltar a la vista? Licitando sobre para una construcción de una ruta. ¿Qué hace un ministro de Desarrollo Social? Yo me sentiría totalmente infravaluado. Yo le cuento a la audiencia, por las dudas, no toman la dimensión humana de lo que está planteando el senador, no porque no se sepa explicar, sino porque no se hizo nombre, que la persona que está haciendo alusión es el ex senador Danilo Capitani. Es la pregunta, ¿qué hacía en la foto Danilo Capitani ahí? La foto hacía. Yo digo, como dije, en un medio acá de Galvez tiene una nostalgia departamental. O el ministerio de todo del departamento de San Jerónimo. Bueno, senador, yo no sé si usted va a pasar a ser ministro. Ojalá, si usted va a ser ministro significa que la provincia va a tener otro color. Ojalá suceda. Y bueno, si usted aparece en la foto, capaz que nosotros le digamos, doctor, que hace en la foto. Evidentemente. Bueno, pero, le puedo asegurar que voy a estar en la foto de lo que me corresponde mi rubro, no inaugurando ruta porque es desarrollo social. Mientras no, yo no sé qué pensarán en Rosario y Santa Fe realmente. No quiero pensar. Usted sabe que la foto es importante. Mire, yo le voy a transmitir la sensación que me dio la primera imagen que vi de la ambulancia cuando los chicos, los colegas empezaron a sacar imágenes. Se veía la reunión donde estaban ahí adelante al lado de la ambulancia y un personal de gobernación, no sé si será de protocolo de prensa, que decían atrás, atrás, el audio era este, atrás, atrás, córranse, córranse, atrás, atrás, que no salimos, hablamos el plano, abramos el plano, córranse, córranse, distancia. Ese era el audio total de la imagen donde se estaban parando para sacarse la foto, cosa que hoy por hoy, viste, es lo que queda, la foto queda. Sí, bueno, no quiero... A ver. Sí, porque estas cosas hay que decirle al senador, ¿qué quiere que le diga? Lo importante es que se trajo una unidad 0 kilómetros. El modo con que se trajo fue pésimo, horrible. La verdad, horrible. Aprovecharon que no estaba el intendente, aprovecharon que no estaba el coordinador de ese hospital donde fueron a visitar, que es el doctor Matías Zuraski. Y la verdad que fue horrible. Yo le digo una cosa, más allá de la forma. Y esto, más allá de la burla o de la sorna o del tratamiento que uno le pueda dar, lo que queda y es lo que vale, Coronda tiene una nueva unidad, es nueva, no usada como la que mandaron antes, y ojalá vengan todas las que tengan que venir. De paso, por supuesto, y si quieren hacer propaganda con eso, que hagan propaganda. Porque corresponde, si la quieren más, pero por supuesto. Ahora, el hospital no se habló nada de cuándo van a terminar, ¿no? Y bueno, hay un pedido de terminado, sobre todo el equipamiento complementario que necesita el hospital. Creo que el gobernador se llevó ese pedido. Esperemos que más pronto que lejos esté la solución. Pero no respondió, no dio ninguna respuesta certera. No, todavía no. Recoge el pedido, que es simple y sencillamente buscar en el tercero, cuarto, quinto, décimo cajón que debe tener en la gobernación. Después terminamos bien con el gobernador porque nos saludamos y terminamos charlando de unos temas que son importantes para Coronda también. ¿Cómo, por ejemplo? Hay obras complementarias que se firmaron en un acuerdo cuando se estableció que la cárcel federal iba a ser en Coronda. Sí. Accesos, obras en la ruta, obras en la costa, pero la cárcel federal tiene un grado de avance y esas obras no. Entonces me parece que hay que reclamarlas y si dice ser un gobierno alineado con Nación, creo que hay que planteárselo. Así que creo que la semana que viene estaremos, bueno, comunicándonos con el intendente para ver si podemos ir a casa de gobierno. Yo le voy a contar una va a ser una confidencia, que normalmente no la hacemos, pero a lo largo de los años que llevamos en la radio, que no son pocos, la cárcel federal sale de este programa, que se lo planteamos al intendente Romagnoli en su momento, cuando Clason, que era el lugar donde se iba a instalar la cárcel federal, me acuerdo. La rechaza, nosotros al aire, así de una charla como esta que tengo con usted ahora, lo planteamos, y bueno, y salió, y ahí tuvimos una reunión en gobernación, para, así que bueno, es una buena acción. ¿De dónde se gestó? Pero es verdad, y yo lo que temo que se termine la construcción y que después las obras queden en el olvido. Entonces me parece que hay que aprovechar este momento. Sin duda que sí. Hay una cadena nacional en 10 minutos. ¿Tiene idea de qué se trata? No. Ya tanto llegó, Marvel. ¿No sabe si va a actuar la payasa Filomena ahí? No sé. No tiene idea. Espero por la seriedad de todo lo argentino y por lo más de 80.000 muertos que no esté. 90.000. Le hago otra pregunta, y la última, le prometo que la última. ¿En qué quedó el tema de la investigación de los vacunatorios VIP en la provincia? Esto del vicepresidente de la EPE, vacunado. Ahí, la verdad que no nos respondieron todavía. El pedido de informe se cursó. Sé que hubo alguien apuntaron a alguien del hospital, algún funcionario del hospital. Claro. Siempre terminan pagando el pato, pobre. Siempre hay un chinés dando vueltas. Sí, sí. sí. Pero bueno, así fue. No, todavía no tenemos ninguna respuesta concreta oficial. Bien. Senador, le agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado. Bueno, Marvel, no hay que tirar mala onda a la gente. Ayer estuve en Coronda a la noche. La verdad que disfruté del anonimato y me fui a ver la luna en la costanera. La verdad que estaba preciosa. Tengo las mejores fotos sacadas. A pesar de la bajante del río, tengo la foto de la luna en Coronda, es estupenda. Ese es otro tema preocupante, el tema de la bajante, lo vamos a hablar en cualquier momento, porque lo que se viene es complicado para inclusive para un sector muy importante de lo que es la economía regional, sin duda. Lo charlaremos en otra ocasión. No. Les mando un saludo muy grande a todos los vecinos, a toda la comunidad. Seguiremos estando, bueno, lo importante también que estuve el viernes entregando aportes a escuelas, a instituciones y que ese compromiso ciudadano. Y ese compromiso con la ciudad se mantiene, y que la relación con el gobierno municipal, más allá de acá de las elecciones, va a seguir siendo buena. Senador, tenga un buen domingo, cariños a la familia. Un excelente domingo, Marta. Gracias por atendernos. Hablamos con el senador departamental, el doctor Leonardo Diana. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.